Servindi, 2 de octubre 2013. Guatemala. Gobierno expulsará a ambientalistas extranjeros que promueven protestas sociales. Luego de las violentas protestas ocurridas el fin de semana contra un proyecto hidroeléctrico en el noroeste del país, el ministro del Interior, Mauricio López Bonilla, anunció que expulsará a los ambientalistas y observadores de derechos humanos extranjeros que participen en protestas socioambientales. Como se recuerda, los enfrentamientos entre la policía y pobladores de Santa Cruz de Varillas, en el departamento de Huehuetenango, dejaron un soldado muerto, tras lo cual el gobierno envió policías y miembros del ejército para controlar la situación. La violencia se originó la noche del sábado por el arresto de Marvin López Barrios, uno de los líderes comunitarios opositores a la instalación de una hidroeléctrica de la empresa española Hidro Santa Cruz, en Santa Cruz de Varillas, zona que afronta un prolongado conflicto socioambiental por el mencionado proyecto. López Barrios es acusado por atentado, robo y otros presuntos delitos durante las protestas organizadas contra el proyecto. Tras su aprehensión, pobladores de Santa Cruz ocasionaron disturbios en los que se quemaron una comisaría en la localidad y vehículos de la policía y del ejército, así como las oficinas de Hidro Santa Cruz. La violencia motivó a que el ministro de Defensa y autoridades del gobierno central y local se reunieran con líderes comunitarios para estabilizar la situación. En la reunión se acordó, entre otras cosas, que los representantes de la población y funcionarios locales establecieran una mesa de diálogo con el presidente Otto Pérez Molina el 8 de octubre, donde los líderes comunitarios exigirán la cancelación de las licencias de operación de las empresas hidroeléctricas en Varillas, Santa Eulalia, San Mateo, Ixtatán. Expulsarán a extranjeros. Luego de una jornada de bloqueos y enfrentamientos, el domingo en la noche, López Bonilla aseguró a la prensa que se expulsará del país a los extranjeros que promuevan o participen en protestas. Las personas extranjeras que inciten a delinquir a pobladores durante protestas serán expulsadas del país, afirmó. De acuerdo a López Bonilla, agentes de inteligencia detectaron la acción de extranjeros tras las protestas sociales. No vamos a permitir su injerencia en asuntos internos de Guatemala. Lanzo una advertencia para todos los extranjeros que estén con visa de turista en Guatemala, no importa bajo qué bandera vengan, advirtió. Asimismo, acusó a los extranjeros ecologistas y activistas por derechos humanos de ser instigadores de delitos. Si son ecologistas, si son observadores de derechos humanos, eso no les permite estar en algunas acciones en donde lo que están haciendo es incitar a la comisión de un delito, señaló el ministro. Evaluarán proyecto. Cándido López, alcalde de Santa Cruz de Varillas, anunció que evaluará con su consejo los costos y beneficios del proyecto hidroeléctrico y no descartó que la polémica obra podría suspenderse. La autoridad edil consideró que la muerte de dos personas en el conflicto es un alto costo para el beneficio que se vaya a generar. Yo voy a pedir al presidente que analice ese tema para que no se den más muertes, aseguró. Como se dio a conocer en su momento, el 2012, un líder indígena perdió la vida aparentemente a manos de agentes de seguridad de la empresa. Según López, 50 comunidades apoyan el proyecto y solo un pequeño grupo se ha opuesto. Asimismo, aseguró que en la mesa de diálogo de la próxima semana participarán los líderes más representativos, incluyendo a los más opositores.